Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Antes tu hijo o hija solía ser tu mayor admirador? ¿Su mayor premio era que estuvieras con ellos en tu casa? ¿Se peleaban por abrazarte y besarte? ¿Les encantaba platicar contigo? ¿Y ahora? ¿A los únicos que admiran son a sus amigos? ¿Su mayor premio es que no estés en tu casa? ¿Les da pena si los abrazas, los besas o si les das la bendición? ¿La mejor forma de platicar con ellos es a través de mensaje de texto? Entonces hay una gran posibilidad de que tengas un adolescente. Mucha gente cree que la palabra adolescencia se deriva del término adolecer. Pero aunque tiene mucho sentido, es un error. La palabra adolescencia proviene del latín adolescentia, que significa empezar a crecer. ¿Y hay algo más difícil que crecer? Todos los adultos sabemos el dolor, la cantidad de errores que se cometen y el esfuerzo que hay que hacer. Nuestra ventaja es que también sabemos cuáles son las recompensas. El primer problema es que no sabemos cómo pasó. Pero de un año a otro, ¿qué digo de un año a otro? Del festival de primavera en el que tu hijo o hija salía en bicicleta con 6 pliegos de papel maché al festival navideño, todo cambió. Hace años, Jordi Rosado y tu servidora publicamos la serie de libros para jóvenes ¿Qué hubo, Lecón?, títulos que inspiraron la confianza de los padres y los maestros, ya que brindan a los adolescentes información valiosa, con credibilidad y de manera directa. Ahora Jordi ha escrito un libro para los padres que tienen problemas para comunicarse con sus hijos, que quieren hablarles de sexo, drogas, redes sociales, decisiones profesionales, pero no están seguros de cómo hacerlo. Con una base teórica muy completa, Jordi nos presenta un libro necesario, el que dice la verdad a los padres sin dejar de lado ningún tema en la vida de los adolescentes, desde las comparaciones entre hermanos hasta las redes sociales. En esta guía encontrarás cómo quiere tu hijo que lo trates y cómo darle los consejos que necesita para ayudarlo. ¿Cómo manejar la era digital y su dependencia de los celulares? ¿Por qué los adolescentes desafían a los papás o tienden a engañarlos? ¿Cómo decirle que no eres su enemigo y evitar barreras de comunicación? ¿Cómo evitar que abusen del alcohol, las drogas y que caigan en problemas de agresión? ¿Qué cambios suceden en su cerebro que causan esos comportamientos difíciles de entender? ¿Cómo motivarlo sin abrumarlo y evitar que te tome la medida? Es un libro de paternidad diferente, enfocado en los temas más incómodos, profundamente documentado y con la credibilidad de profesionales de todos los campos, de entrevistas a profundidad con padres de adolescentes. Y no solo encontrarás consejos prácticos y puestos en prueba en varias ocasiones, sino que en cada capítulo descubrirás las explicaciones fisiológicas y psicológicas de por qué tu adolescente se comporta como lo hace. ¿Cuál es la mejor forma de iniciar una conversación incómoda? ¿Diálogos modelo en los que puedes basarte para hablar con tus hijos? ¿Experiencias clave de padres de familia y cómo lograron resolver la situación con hijos de la misma edad que los tuyos, adolescentes? Guía para Padres es el libro que todos los papás han esperado. Deja de preocuparte por la relación con tu hijo y mejor ocúpate de ella. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.